Blackberry Studios presenta a Mora, Nico West y DJ Cabezox en un podcast más. Hoy presentamos videojuegos. ¡Hemos vuelto, amigo! Sí, amiguísimo, volvemos ahora en esta tercera temporada de nuestro querido Un Podcast Más. ¡Déjale, ya de menos tocó el mano hoy! Sí, güey. Pero ahora volvimos con más garra, más energía. Y con concursos, ¿no? ¿En serio? No sé, es que esa música parece concurso. ¡Sangre del culo, papi! El concurso. El primero que le saque sangre se lleva un televisor a color. ¿Quién quiere ganar billete aquí? ¡Que levante la mano! ¡El aplauso! ¡Pero primero! ¡Hay que presentar a la gente aquí! Y nos encontramos como cada jueves. No los anteriores, porque los anteriores estábamos de vacaciones, entre comillas. Entre comillas. Porque estábamos trabajando en realidad. Sí, pues. Con mi querido amiguísimo, Don Nico Don Nico West. Don Nico Huevos. Don Nico Huevos. Nico Lucky Egg. Oh. Y... oh. Y a mi derecha, como es de costumbre, me encuentro con el bueno de él, el muy caballeroso. El muy bebedor de cervezas. Oh, pero ¿cómo dices? El señor Mora. Muchas gracias. Y el hombre aquí de los controles, de los sonidos, Don DJ Don Cabezos. Y bueno, ¿con qué vamos a partir esta linda y preciosa tercera temporada de Un Podcast Más? Con lo que a todos, yo creo, de nosotros ñoños nos gustaba It's hacer me, cuando chico. ¡Mario! ¿Porno? No. Una pieza de porno elegante, no. No. Con los videojuegos, pues, amigo. Mire, qué maravilloso, con esas weas que nos criamos cuando éramos chiquititos. ¿Quién no tuvo una consola, aunque fuera Dos. Una penquita? No lo sé. Me refiero a una consola. Dos. Sí, botón. International Superstar Soccer Deluxe. Oiga, ahí ya partimos al tiro ahí con Super Nintendo. Y quiero remarcar que el 23 de agosto de este año, el juego Super International Superstar Soccer Deluxe cumple 25 años. Mire qué bonito. International Superstar Soccer Deluxe. Mire que estamos viejujos. 25 años. Otro que cumplía 25 años también era... O 20 o 15, no recuerdo, pero algo por ahí. O años en realidad. Era el GoldenEye de... ¡Nintendo 64! Ah, del señor James Bond. Sí. ¡Qué gran espía! ¡Qué gran espía! Tan espiadores. 007. 007. 007, sí, pues. No, Choche. Hola, youtubero. No, tú no, Choche. No, tú no. Mi nombre es Choche. James Bond. No era Choche. Algún día tú lo serás, Choche. Algún día. Un gran espía. O que pasará desapercibido. Y bueno, partimos con esta linda música de videojuegos, compuesta por algún chino aburrido. ¿Qué juego le gusta jugó harto usted cuando chico, hermano? Puta, yo jugaba mucho con las manos y con mi... No jugó ningún videojuego. No, mi primer videojuego, si mal no recuerdo, fue como una especie de Atari medio pirata. Que yeah. Yo me acuerdo que tenía como un juego de la escondida. ¿En serio? Sí. Y después, bueno, tenía varios juegos en realidad, pero el que más que recuerdo era el de la escondida, en la boca. No. Pero era entretenido. Con había el tío, con el tío el furgón. Había una clave para esconderse bajo la cama que nunca la logré hacer. Bueno. Pero bueno, continuando, yo me acuerdo que después me regalaron un Super Nintendo y ahí venía Donkey Kong y Mickey Mania. Donkey Kong y Mickey Mania fueron mis primeros videojuegos así ya con un alto grado de dificultad, se podría decir. Donkey Kong era muy buen juego, que en realidad revolucionó harto el mercado gracias a la compañía Rareware, porque ellos como que implementaban un poco el 3D con tecnología de 256 bits. Sí. Como que te daba la experiencia de que estabas jugando un juego muy 3D, pero en realidad era 2D emulado. Era un 2D mutado, pero con los personajes tenía un realismo bastante bueno. Era más o menos también lo que hacía Mortal Kombat. ¡Donkey Kong! ¿Qué fue eso? ¡Donkey Kong! Ah, si sí, mal no recuerdo, el primer Mortal Kombat se utilizaban modelos de personas reales para los personajes. Y esto pasó todo el tiempo en realidad. Pero no eran de la misma compañía Rareware. No, Mortal Kombat era de Acclaim. Yeah, Acclaim. Acclaim Entertainment Production and Incorporated West. Y también una... quisiera agregar un datito. Esta música que tenemos de fondo ahora es de Mega Man X. Es el primer juego de Mega Man que aparece en Super Nintendo, porque ya habían otros juegos de Mega Man en Nintendo. En la consola Nintendo. En la NES. I'll finish this right here, right now. I will defeat you, Sigma. Ah, también. Pues ahí creo que mencionó el Rey León. Que el Rey León también era un juego de Super Nintendo que era por la compañía Virgin. Virgin Mobile. No, era Virgin en ese tiempo. Pero son de los mismos, de Virgin... El mismo logo. Porque Virgin tiene todo, tiene disquera, sí. Tiene... Mira, no sabía que tenía videojuegos. Sí, tenía el juego del Rey León. ¡Y no! Y tenía también una clave que tú tenías que escribir Barry. Como tenía ahí esas letras para escribirla en las opciones, ¿sí? Podía ahí optar a todas las etapas. ¿En qué? En el juego del Rey León. Ah... Como la clásica barral de Donkey Kong. Para sacar hartas vidas. Como la pausa en los Sims. También. La pausa en los Sims también. Ahí después vamos a hablar un poco de los Sims. Sí. Pero bueno. Continuando con los temas que elegimos. Porque también vamos a hablar un poco de música. Yo elegí a un compositor que es, me gusta bastante. Bastante. Que es Akira Yamaoka. Un gran compositor de videojuegos. Bueno, sí, me gusta Liniers. Que él compuso lo que fueron las primeras bandas sonoras del juego Silent Hill de la compañía Konami. Konami. Konami Tokyo. Soy Hideo Kojima y chúpame el pene. Sí, pues Konami, que en realidad hace no mucho perdió a ese gran valor de Hideo Kojima. Y es verdad, en realidad, que todos como que le he hecho para nada. Todos le he hecho para nada. Ah, Silent. Estamos hablando aquí. Bueno, yo elegí un tema de Silent Hill 2 de Sairento Hiru Tsu. Que, bueno, es un juego original de Konami. ¡Ah, huevo, no! Gracias. Es un survival horror de PlayStation 2. Que fue bastante aclamado por la crítica, ya que fue como una especie de continuación, pero no continúa con los mismos personajes de Silent Hill, sino que mantiene la historia del mismo pueblo, que es como un lugar rural, se podría decir. Como que hay camino para Rancagua, más o menos. Una weá así. Y este juego juega mucho con lo que es la otra dimensión. ¡Guasos de mierda! Con la otra dimensión. La otra dimensión de Saga. ¡Otra dimensión! ¿Dónde va a ir, concha tu madre? Y que contiene muchos monstruos que fueron basados en una de las primeras películas de horror experimental que se llama Bigoten. ¿Bigoten? ¿Bigoten? ¡Llegó el bigote! Bigoten. Una película muy bien tratada con lo que es todo su... arte y su iluminación, ya que planearon mucho esta película para que se viera en blanco y negro, color puro. Ah, ya. Y gracias a esto también se pudieron ver muchas cosas que se basaron en eso. Fue como una inspiración, se podría decir. La parte gráfica del video. La parte gráfica. Oh. También hay muchos personajes que me suenan un poco a lo que fue como Buick 8 de Stephen King. Dentro de otra dimensión, así, monos que no se les ven la cabeza, que son como totalmente fuera de lo común y aterradores. Y la gracia que también tiene... ¡Cómo dice que dijo! Que son aterradores. Y la gracia que también tiene mucho Silent Hill es que la niebla, mucha niebla. De hecho, a los creadores de Silent Hill les gusta bastante Stephen King, por lo que he notado en algunas referencias de Silent Hill 1, en la cual ponen... se me olvidó cómo se llamaba. Era Murder en inglés, al revés. Ah, Red Room. Red Room. Eso. Lo de la película El Resplandor. Sí, de la película El Resplandor y del libro El Resplandor. Sí, Red Room. Perdón. Originalmente del libro, sí, tiene razón. Que también hay una referencia en el juego Silent Hill. Y bueno, ya que. Ese mismo niñito el que estaba hablando. Y antes de que nos vayamos con este gran temazo, ¿qué tal si ahora nos vamos con nuestro maravilloso auspiciador? Claro, el auspiciador que nos viene acompañando ya desde la temporada anterior. Desde la segunda temporada. Para todos nuestros amigos músicos que nos están escuchando, estamos hablando nada más y nada menos que de Band-Aid, la primera aplicación en Chile que pone las salas de ensayo y tiendas de instrumentos musicales en la palma de tu mano, en tu smartphone, en tu teléfono Android, donde puedes buscar todos los datos de estos locales a los que tanto cuesta acceder, porque de repente no tienes la información, estás en otra ciudad y simplemente no sabes a quién preguntar. O simplemente un pajero culiao que no se mueve la cama. Claro. Solo para ir a ensayo. Así que ya sabes, salas de ensayo y locales con instrumentos musicales para su necesidad. Todo eso lo puede encontrar usted en Band-Aid. Disponible en Google Play Store. Y ahora, un aplauso para nuestro gran auspiciador. Y vámonos con este gran temazo de Silent Hill 2, compuesto por Akira Yamaoka, y su nombre es nada más y nada menos que Theme of Laura. El tema de la Laura, se te ve la tanga. Ese. Ya pues, aquí, en un ¿qué pasa, podcast desgraciado? Más. y volvemos después de este gran temazo de Akira Yamaoka para el juego Silent Hill 2, Team of Laura. Un gran juego con un gran terror psicológico. Me acuerdo de todos esos días ahí jugando ese gran juego de terror llamado y bastantes bundes en realidad. Sí. Esa es la gracia de Silent Hill, que te craneas mucho. Es como también el éxito que tuvo Capcom con Resident Evil. Sí, yo creo que de alguna forma eran como la competencia. Sí, eran como la Pepsi y la Coca, yo podría decir. Pero a mí me gustaban las dos bebidas, así que... como que... igual en un cumpleaños, cabrón chico, juntáis las dos para ver cómo sabía. Sí, de más. Bueno, era un clásico, un cumpleaños, cabrón chico, weón. Todos los culiados juntaban al final todas las bebidas juntadas. Y la Fanta, la Sprite, la Coca, weón. Y la mezclaban. Y la mezclaban. Son las primeras mezclas que hicimos y después ya cuando adultos aprendimos a mezclar la piscola con la chela, con el ron. Yo creo que era... Bueno, y continuando, ¿qué me trajo usted? Yo le traje un clásico en realidad. Ah, este bueno, sí, este bueno, este lo conozco. Ya, dale. El papi de los shooters. De la mano de ID Software, desarrollado en el año 1993 bajo la dirección de John Carmack y diseñado por John Romero, quien también aparece en el juego. Se puede ver la cabeza de John Romero. ¿John? Sí, dentro del juego. Estoy hablando de Doom, que se lanzó bajo el sistema operativo de OS, imagínese, antes de Windows ya existía Doom. Mira, hasta tiene la música así media densa. Sí, se lanzó también para varias plataformas más, como fue el Sega 32X, el Atari Jaguar, Super Nintendo, yo me acuerdo también. ¿Super Nintendo también sí, tenía Doom? Estaba en Super Nintendo, en PlayStation, en Sega Saturn 3DO, Acom, Archimedes, Game Boy Advance y Xbox 360. Y este juego ya va como en su tercera versión, fue lo último que, ¿sí?, que estuvo... No, cuarta versión. ¿Ya? Y más o menos sigue como su misma historia. En el fondo el juego consiste... Sí, es la misma historia, es ¿sí? un marine que lo mandan al espacio porque está la pura cagada. En una de las lunas de Marte, no de las lunas de Plutón. Cabe decir libro, y está siendo un gran éxito de ventas en toda la órbita hispanoparlante. Claro, entonces en el momento de la teletransportación de llevarlo al espacio se produce un error, algo así como lo que pasa un poco en Half-Life, que con un experimento queda la embarrada. ¿Ya? Y empiezan a aparecer estos espíritus malignos del infierno, dejando libres a muchos demonios que se apoderan de los cuerpos de los marines caídos. O sea, tiene que ver también con el tema de los zombies. Ah, ¿se acuerda que había unos que eran como humanos que te disparaban? Y ¿sí? Ellos eran marines que estaban en la misión y que también fueron de alguna forma poseídos por estos espíritus malignos. Marines muertos, poseídos. Ah, y entonces... Mira, qué buen dato ha entregado usted. Sí. El último lanzamiento de Doom, si no me equivoco, se mostró en este año en la E3. ¿Ya? Y se ve bastante bueno. ¿Es una reedición del primer juego? ¿O es un Doom? Sí, hay bastantes personajes de los primeros Doom. De hecho, muchos fanáticos también han hecho expansiones para los clásicos Doom. Donde podéis ver, no sé, más sangre o distintas animaciones del personaje. Sí, porque antes la sangre eran cuadraditos y los monos eran todos cuadraditos. Claro, y eso cambió después de varios años en Doom 3. Como que Doom no suele sacar videojuegos tan seguidos como lo hace, por ejemplo, Metal Gear o varios juegos, o los juegos de o fútbol, Mario, por ejemplo. Se demoran, pero siempre salgan algo bueno como para el momento. Doom 3 es algo que se demora en llegar, pero es bueno. Sí, es bueno siempre. Doom 3 es bastante bueno. La música de Doom también es bastante buena. La música de Doom también es bastante buena. Hubo una película de esta. Hubo una película protagonizada por Dwayne Johnson. La Roca. La Roca, La Piedra. La Piedra. ¿Sabe que la película es más o menos mala? como que no te... Es como pasa con la mayoría de muchas cosas que hacen películas. Y mire, yo estaba hablando ayer de este mismo tema en Entre 7 y 9. Entre 7 y 9, un podcast que se transmite solamente los días miércoles. Sí, y que trata de películas y cómics. Y que hablan acerca del séptimo y noveno arte. Por supuesto. Y estábamos hablando de las películas y cómics, o videojuegos de cómics, o películas de videojuegos. Ya. Y ahí yo también comentaba que Doom en realidad es bastante mala, porque una buena película de videojuegos te tiene que... bueno, tiene que ser de partida, punto uno, para todo público, no solo para los fanáticos del juego. O si no, siento que no funciona como película. Mm-hmm. Funciona solo para fanáticos. Y esa no es la gracia de una película. Segundo... ¿Eso? Segundo, Católica. Segundo, H. No. Y tercero, tiene que llevarte como a la nostalgia un poco de estar jugando ese juego. Como que tiene que transmitirte la energía de un juego. Pero sabes que a veces se da. Desde el punto audiovisual, ¿sabes qué? Las películas de Hollywood es muy difícil que se acerquen mucho a lo que es un juego o algo así, porque yo creo que los buenos se basan más en vender, pero cuando tú ves un corto o un largometraje hecho por fanáticos, queda muy bien. Eso ¿sí? es lo que pasó, como por ejemplo, con... Si puedo hacer un paréntesis, no, pucha ya. Por ejemplo, ¿sabes cuál, qué película lo logró? El hombre que ríe, que fue un cortometraje o un largometraje, si mal no me equivoco, que lo hicieron unos fanáticos y es muy aclamado por la crítica, por el Joker que protagoniza ahí esa película. Pero igual hay películas que lo logran. Yo encuentro que Hitman lo logra un poco, logra un poco meterte en la época, en la temática de Hitman. La primera Hitman, no he visto la última. Yo encuentro que la Silent Hill Revelation la 3D muy bien ambientada dentro de lo que es Silent Hill. ¿La 3D? Sí. Pero como película es malísima. Sí. Pero la ambientación está la zorra, güey. Tiene muchos detalles pequeños que son muy buenos. Sí, y lo otro es que el actor, ¿cómo se llama? Sean, el que hizo... El mismo. Del Señor de los Anillos. El mismo. No muere como en todas las películas, porque él siempre muere. No sé, güey. Él siempre muere. De hecho, yo creo que es el actor que más ha muerto en el cine. Pobrecito. Por lo menos ahí no lo mataron. Yo creo que había que matarlo para que saliera una buena película. Lo más que seguro. Yo creo que el día que muera de verdad, todos van a creer que está actuando. Bueno. Pero yo estaba hablando de Doom. Y usted nos trajo algo de Doom. Sí, le traje el juego. Qué macanudo. No, a mí este juego me lo regalaron una Navidad para PC. Venía una caja muy bonita con su carátula. ¡Qué suya tenés vos en el corazón y en la cabeza, viejo pascuero reculeado! Algo muy bonito porque le regaló un juego de Doom. Sí, y yo en ese entonces, justo como una semana antes, me pitió el computador y no lo pude jugar cuando lo... ¡Puta, querido hueón! ¡No! Así que... Puta. ¡Mira para adelante, pues, hueón! ¡No, Cristian! Tengo ese recuerdo vivo ahí en la mente. Y como tengo tan vivo ese recuerdo... ¡Vivo como el jugo vivo! Como el jugo... No. No le haga propaganda, pues. Ahí abajo. Voy a poner un tema de Doom. ¿Ya? El de la episodio 1, misión 1. ¿Ya? Pero este es un cover de un joven. En realidad no sé si es tan joven. Un joven ocioso ahí que anda jugando haciendo covers. Sí. Y lo mezcla con Raining Blood de Slayer y queda muy bien. Es en su versión metal. Mire qué bueno. Entonces esto es En las Puertas de la Perdición o At the Doom's Gate. Más Raining Blood aquí. ¿En dónde? En un podcast más. Ah. We'll be right back. you describe a typical Slayer fan? A guy just would literally out of nowhere just yell, Slayer! You know, just... Ah! Volvemos después de este gran temazo cover de Air Rock en su versión metal junto a Slayer. Del juego Doom. Junto con el cover a Slayer también. Hizo, son dos covers en uno. Como, un... como lo que también presentamos la una vez, que fue Faith Fame de Limp Bizkit, que eran dos covers a Faith la vez. Fame, sí, dos covers a la vez. Un mashup. Y claro, y estos covers no se podrían hacer si no fuera gracias a los ensayos. Y ahora cada vez es más fácil ensayar porque tienes Band-Aid directamente en tu celular, donde puedes encontrar todas las salas de ensayo y las tiendas de repuestos musicales ahí, lo que tengas más cercana, porque con, gracias a su sistema de navegación y GPS puedes ver tu ubicación y ahí buscas tu mejor lugar donde quieras ensayar o comprar tus instrumentos. El más cercano. Sí, así que ya lo saben. Band-Aid disponible en Google Play Store. Un aplauso para el nuestro auspiciador Band-Aid. Oh, oh, pero no le... Estaba muy emocionado, le pedí hasta el micrófono. Sí, pues los micrófonos que nos regalaron ellos, pues, para el programa. Oiga, cuénteme, ¿algún otro juego? ¿Otro juego que haya marcado mi infancia? Mire, ¿sabe qué? Esta música que estamos escuchando de fondo, si mal no me equivoco, es de uno de spin-off. ¿Está bien? ¿Un spin-off de...? No, no, un crossover, perdón, crossover. Ah. De un juego que es Double Dragon, la Battle Toad. Oh, Toad. Era bueno ese... Double Dragon y Battle Toad, que Battle Toad era un juego de aventura que había salido al principio en Game Boy. Y Double Dragon era un juego de pelea que estaba dentro del Super Nintendo. Entonces aquí puedes ocupar a Billy y a Jean, creo que eran los personajes de Double Dragon. Tapos peleadores. Y vas en una plataforma de aventura. Beat 'em up. ¿Ah? Beat 'em up. Ya. Pero podéis ir los dos juntos. Sí, pues si en los beat 'em up podéis ir juntos. ¡Qué buen final! Y volvemos ahora con la sección más esperada de los niños, los papis, las abuelitas y las mamis. Los cortitos, por favor. Con la sección. Los cortitos, pues, a cargo de nuestro querido DJ KD Sox. Y lo que está sonando es del Mario Kart. Es un cover, sí. Eso sí. Esta banda. Bowser, la etapa del Bowser. Sí, esta banda se llama The One Ups. Y es bastante reconocida en el mundo de los gamers. Porque incluso se van a presentar en lo que es la PAX West. Que es la feria incluso más importante que la de 3. Es como cuando tú decís la FIC con la Comic Con en Chile y tú decís, ah, la FIC es mucho mejor. Sí. La PAX es así comparado con la E3. La E3, qué maravilloso. La E3 es directamente para los posers. Pero la PAX es para los de verdad. La PAX es para los de verdad. Sí, mire qué maravilloso. Mire cómo nos enseña cada cosa. Sí, con es su la gatito rosa. Se llama PAX por Penny. Gatito rosa con pintoritas. Penny Arcade Expo. Expo. Ya. Yeah. Penny Arcade es el nombre de un cómic que está basado como un poco en esto de los videojuegos, así que de ahí viene el nombre de Penny Arcade Expo. Yeah. Y tiene un buen lineamiento de artistas dentro de lo que está One Ups, y hay otros como, estuve escuchando por ahí unos medios sinfónicos también que hacen covers de canciones, pero bastante bueno. Aquí se escucha medio pesado ya, tipo Cannibal Corpse. Sí, pero también tienen otros temas bueno, como... Cannibal Corpse es mucho más rápido, pero más por la voz. Obviamente. Tienen también otros temas medio bossa nova, y este es el tema del castillo de Bowser del Mario Kart. Que yo lo encontraba más o menos difícil dentro de sí, pues te aparecían las piedras. Las piedras caían con cara así que... Sí. O te caía ella la lava también. Claro. Incluso la encontraba más difícil que la del arco iris. La del arco iris yo la encontraba bastante. Sí, porque ahí te podías caer en cualquier momento. Sí. Gran juego Mario Kart. Grandes recuerdos. Nada más que decir. Pues también lo pechaba en consola porque yo no tenía Super Nintendo. Vámonos con el siguiente. ¿Qué dice usted? Este lo eligió nuestro DJ. Ah, venga para acá, vos. Venga y ponga la boca ahí en el pedazo de micrófono. Oli, oli. Bueno, el tema que estamos escuchando es el tema de un juego llamado Psycho Filter. No sé si lo jugaron ustedes. De Play. PlayStation 1. En sí, verdad, de pezones. Es la copia burda del GoldenEye de Nintendo 64. 007. Me imagino que ustedes jugaron el 007. Sí, bueno, yo no tenía 64, lo jugué un mes y después lo cambié por un Play y jugué este juego Siphon Filter, que en verdad era lo mismo, pero era en tercera persona. Como tú veías Max al Payne, individuo como Max Payne, como el Hitman, Tomb Raider, Tomb Raider, Resident Evil, Metal Gear, un montón de juegos en tercera persona. Sí. Que básicamente, como le dije, era lo mismo de misiones, de espía, pistola. Pero yo creo que a mí me marcó mucho este juego. Y este es el tema de las catacumbas. Las catacumbas eran una parte, un nivel de tres niveles que contenía dentro. Y me demoré 8 meses en pasar la tercera etapa. ¡God damn it! Porque era muy difícil, era un laberinto muy enredado. Y la canción esta que estamos escuchando se me quedó grabada en la memoria. Yo creo que toda mi vida se me quedó grabada. Por esos 8 meses jugando de más se te quedó grabada la canción. Yo lo que recuerdo de este personaje, que en el Siphon Filter 1 podías tirar como un cordel que tira electricidad. Y los monos se electrocutaban y se... y se movían como así. Y después se caían quemándose. Que lo que sí me acuerdo de Play 1 es que como que marcó bastante su aparición del 3D en los juegos. Sí. Cuando jugábamos SmackDown y todo eso, como que todo personaje y cartón ahí en 3D. Y uno era como, oh, lo veo bacán, sí, pero ahora lo mira y veía como la última chupada del mate. Y ahora... Pero ¿sabéis qué? Lo siempre pasaba mucho con nuestro querido DJ Don Cabezox cuando íbamos al Eurocentro en esos años mozos. Que los juegos de básquetbol siempre han tenido la mejor gráfica que se ha podido haber visto de lo que era Play 1 y Play 2. Son que buenos. Se veía un realismo bastante grande. Los de fútbol americano también. Los Madden, todo eso. Los de fútbol americano, acá está diciendo también, también tenían muy buena gráfica. Era como ver un partido real de fútbol americano de básquet. Y si nos vamos con el siguiente cortito. Ah, creo que sé qué es esto. Esto lo traje yo, ¿no? Sí, esto lo trajo usted. Esto es de Combi Christ. Ya, sí. Lo que pasa es que Combi Christ hizo la banda sonora del Devil May Cry 5. Ah, Devil May Cry Redemption. Yo jugué el 2. que era una muy buena combinación entre pistolas y espadas. Ya, yo en realidad jugué el 4, ¿ya? Pero Combi Crisis es una banda que me llama bastante la atención y por eso quería poner un tema de ellos. Ojalá que se presente. ¡Ah! ¡Qué sonido! ¡Ah! ¡Un sonido entre medio! ¡Ah! ¡Por Dios! Ya, el disco completo de este de esta soundtrack está disponible en Spotify para toda la gente que quiere escuchar. Y no sé, me gusta el sonido de Combi Crisis porque es como medio industrial y sí, siempre Devil May Cry ha tenido un poquito la temática de lo que es el Devil May Cry. Sí. Con Devil May Cry es un juego bastante lleno de acción en el cual puedes realizar bastantes movimientos dentro de... Jefe, ¿no le parece que la música es muy maraca? Oh, ¿pero qué es esto? ¿Qué música más homosexual? Nada es demasiado homosexual para un villano como yo. Oh, siento que mis pezones se erectan. Oh. Yeah. Pero continuando, es una buena combinación entre lo que son armas, que es pistolas, o sea, armas de fuego, y lo que es espadas y weas así. Sí. ¿Qué más puedo decir de Combi Crisis? Si le puedo dar un datito, ellos invitaron, bueno, cuando Wes Borland estaba fuera de Limp Bizkit, tocaron un tiempo con él también, como invitado, en un par de conciertos, ¿no? No, no parte del lineup. Mira qué maravilloso. Vámonos con el siguiente. Este es mi regalón. Este de aquí es cuando empezamos a crear casas. Con unos personajes que uno va creando primero, vos creas la familia, después vaya haciendo la casita a poco. Y cuando haces la casita, suena este tema. Y después lo encerráis. No, en una parte lo dejáis sin puerta. Con el Move Objects On. Claro. Y el Move Objects Oh. Y dejáis que la cocina se incendie. Sí, estamos hablando nada más y nada menos de los Sims. Los Sims, que hablaban juego como... de... Un juego de computador. Ahí van a hablar. Que tenían como un lenguaje bastante extraño. Era como un dialecto medio extraño. Era un dialecto bastante extraño. Y si me puedes soplar acá mi DJ, porque sabéis que... ¿Qué quiere que le sople el DJ? El nombre, no, del, no. ¿El nombre del tema? Bossim Nova. Que es como un bossa nova. Bossa nova de los Sims. Como dice el nombre. No, no. Gracias. Y puta, ya que no cargó la weá, lo tenía ahí anotado, weón. Pero mi celular se quedó pegado, po, weón. Puta. Pero mi copa está vacía. Víspate, bueno, saliendo de la universidad, víspate. Pero no ya, importa. Puta, se me apagó el celular, ya. Sóblame también el nombre del intérprete. El nombre del intérprete. Mark. Rufio. Russo. Ah, Russo. Russo. Casi. Russo Putria. Mark Russo. Russo. Hace Bossim. Bossim Nova. Bossim Nova. Que es este tema bastante agradable para construir una bonita casa. ¡Russo Mark... Putria! Rusev Machka. Mark Rusev. No, más ruso. Sí, que es como que dan ganas de construir así. Sí. Pero acá es distinto, porque acá los maestros de la construcción escuchan cumbia. Oiga, hace con la cumbia. Pero no escuchan bossa nova. Podrían, yo creo que si construyeran yo creo el. Que si construyeran si el puente Caucao lo hubieran construido con bossa nova, hubiera quedado bueno. Yo creo, en mi humilde opinión. Para eso primero se necesita instruir al pueblo. Pero sí, bueno. Pero bueno, estaba en un... Siguiente canción. Oh, oiga, pero este es mi regalón. Este es de Tommy Tallaraico. Compositor también de lo que es la banda sonora de los juegos Spider-Man 1 y Spider-Man 2 de PlayStation. Yeah. Y compuso esta maravillosa banda sonora de un gran y extraño juego de Super Nintendo que se llama Air War Gym. ¡Uy, qué juegazo! Donde ahí vais con el gusano que tenía como un cuerpo bastante extraño de como de astronauta. Sí. Y que tenía que rescatar a una especie de princesa de un pollo mutante. La wea buena. Y tenía etapas tan extrañas como un basurero. Tenía que también hacer como una... ¡Llegó el pavo! Bueno, es como similar a un pollo. Claro. Bueno, y tenía que de repente hacer como una carrera con un sonido así tipo... puta, ¿cómo se llaman estos vaqueros puros? Tipo vaquero. Ah, yeah. Cowboy. Mm-hmm. O también había etapas donde, bueno, tenía que... evitar de que las ancianas te cayeran encima y te pegaran con el paraguas, que sería en el árbol de flor. Y este tema se llama Tangerine. Tangerine, como el pomelo, creo que es Tangerine o algo así. Y también había una etapa de infierno. Y también Tomita Yareiko en el Airborne Trip 1 hace un tributo a Beethoven. ¿En serio? Sí. Mira, qué buen dato musical ahí. Tiene un tributo a... se me olvidó el nombre, pero es un tributito bastante bonito. Buenísimo. Hueón, hueón la wea, hueón culgao. Pero si buscan la banda sonora dentro de lo que es esta maravillosa banda sonora de Earthworm Jim, que la pueden encontrar en la red social de música muy bonita, de color verde. Claro, WhatsApp. No. Pueden encontrar ahí también el tributo a Beethoven, que se pega ahí bastante bueno. Buenísimo, gran juego. Uno de los mejores, yo creo, de Super Nintendo. Que también fue lanzado Super para Nintendo PC. Siempre se sacó buenos juegos. Sí. Es y lo muy bueno. Difícil. Hay los y... juegos malos de Super Nintendo son contados con los de hoyo. Pero habían bastante buenos. Aunque en realidad este fue realmente lanzado inicialmente para Sega. ¿Sí? Sí, un juego de Sega, pero que después, bueno, se fue lanzando en todas las plataformas. Y yo, gracias al Todopoderoso, fue lanzado en PC. Así que ahí yo lo jugaba. Mira qué maravilloso. Era cuando sacaba la cabeza y pegaba la pegada. Sí, clásico. De la compañía Shiny Entertainment y Playmates Interactive Entertainment. Era este juego. Mira qué maravilla. Vamos con el siguiente. ¿Sabes qué? Se parecía mucho a Renny Stimpy la cara o la, sí, el estilo. Oiga, aquí viene uno de mis favoritos, que este es de la banda sonora de Donkey Kong. Donkey Kong, un gran juego. De la compañía de la etapa de agua. Jamás supe el nombre del tema, pero sabía que era de la etapa de agua. Aquatic Ambiance. Ambiance. Ese mismo. Sí. Que te aparecía dentro de la... A ver. Tenía que pasar la segunda etapa de la lluvia. Después tenía que... aparecí con el viejo de mierda. Más bien viejeta. Viejito. Después iba a ir por la caverna. Y después venía la etapa del agua. Que era... tenían como... al cuarto nivel. Llegaba ya a la etapa del agua. Cuando pasaba ya a la segunda stage dentro del primer mundo. Sí, que era cuando Donkey Kong se garchaba al delfín. Algo así. Así. Y el delfín ahí tratando de arrancar. Siempre ha habido maltrato animal en los juegos de video. Mira que yo, el Mario le pegaba combo en la cabeza a Yoshi para que sacara la lengua y se comiera la fruta. Sí. Pero ahí los animalistas no decían nada. ¿Y ahora? Y al rinoceronte también. De veras, rinoceronte. Y el... Barral. Y la otra era la clásica, con la etapa como de las pirámides como azteca, que te quedáis saltando eternamente en la cabeza del... de este buen con casco, de estos gordos con casco, y sacáis vida así, eternamente con Diddy Kong. Ah, ya. Porque Diddy Kong no lo podía matar. No, pues. Entonces te quedáis ahí rebotando. Ahí estaba la gracia. Y sacáis vida. No podía matar a ciertos personajes, pero era más ágil que Donkey Kong. Claro. Pero había varias claves también. La etapa del carrito, que si tú saltabas y te devolvías mientras hacías el salto, caías en un barril de transportación y llegabas a la parte final del nivel. Mira qué bonito. Estos son para los clásicos de speedrun que hay harto en YouTube, se ven harto. Y también la etapa de cuando tenéis que prender las luces dentro del segundo mundo. Si tú te entrabas y te devolvías por la misma entrada, llegabas al final de la etapa. Ese era un clásico y fue solamente porque yo dije, oh no, no quiero jugar a este nivel, me devuelvo. Y quedaste. ¡Oh, weón! La pasé. La pasé. Buenísimo. Gran banda sonora de Donkey Kong. Sí, una gran banda sonora. Siguiente, siguiente canción. Qué penoso. Ese es nuevo. Ese no lo conozco. Hoy llegamos renovados ahora para sí. esta tercera temporada. O sea, en realidad es como lo mismo, pero con un olor a nuevo. Sí. Es como cuando te compráis el mismo teléfono que se te echó a perder. Es lo mismo, pero con olor a nuevo. Sí. No, pero tenemos más cositas nuevas. Sí. Sí. Yo ahora por lo menos siento que se nos viene un tema viejo, pero agradable. Bastante más, más bien viejito. Y sabe usted que este tema que vamos a presentar ahora venía con la segunda consola de Super Nintendo, la Slim. ¡Agarra el manurio, weonao! Que era como más redondeada esa consola, ¿no? Me acuerdo los botones, parece que sí. No tenía el botón de ejecutar, si mal no me equivoco. De eject, sí. No de ejecutar, de soltar. Sí, pues ejecutar. No, pues no es ejecutar, es soltar. Ah, eyacular, ya. Es lo mismo. No eyaculaba y el cartucho. Ya. Que... Este venía con dos discos que traían una carátula de cartón que era el Donkey Kong Jams, que era la música completa del Donkey Kong, completa del juego. Yeah. Más la banda sonora del Killer Instinct compuesta como canciones directamente para escucharlas. No eran las CD de audio. Sí, no eran las canciones que escucháis en el juego, sino eran la canción en audio, que no estaban en un loop. No eran en 16 bits, por decirlo así. Eran instrumentos reales. Eran dos CDs no de era audio sintetizado. De Donkey Kong y de Killer Instinct. Y vamos a presentar ahora el tema principal de Killer Instinct. Qué buen tema. De este mismo CD que tenía, si mal no me equivoco, todas las canciones de todas las etapas. Sí. Sí, hay una muy buena. A mí me gusta mucho la de DJ Combo. DJ Combo. O la de Jaybo. Sí, o la de... Era muy buena. La de Orchid, yo el otro día estaba hablando con mi hermano, pensaba que era de Corona porque suena muy parecido y en realidad no es de Corona. Sí. Pero Killer Instinct fue uno de los primeros juegos innovadores sacado por Web. Sí, también. Que sacó eso. Que fueron los Ultra. Que no existían en Mortal Kombat. No. Que hacías una combinación bastante cabezona de botones. Maletero jugando con Cinder, obviamente. Ah, pero es que ese era el maletero. Era el maletero de todos los tiempos. Mírelo ahí como le da la mano. Se acusó solo. Se acusó solo. Pero sí, era uno de los primeros juegos en los cuales hacías combinaciones cabronas y no dejabas ya respirar. Ultra eran como 24 combos más o menos. ¿Ah? ¿O no? No, Ultra podía llegar al 60, creo. ¿Pero de cuándo partía el Ultra? Del 24, parece. Sí, sí, como por ahí. No, menos. Pero no, era cabrón el juego. Y era bastante entretenido y era una innovación que... Le hizo bastante competencia a Mortal Kombat. Y ahí estaba el otro, po, que el otro te empezaba a hacer un combo y se lo podía quebrar y... Ah, sí, po, el combo breaker. Y le cortaba ahí el combo nomás, po. Sí, po. Eso también era bueno, pero tenías que saber cómo cortarlo, po. Sí, po, esa es la wea. Añadía una dificultad mayor a lo que era Mortal Kombat, pero aún así yo creo que Mortal Kombat fue siempre más popular, porque no sé, porque fue el primero, no, quizás. No, Killer Instinct siempre ha sido popular dentro de todas las masas, hasta que sacaron Killer Instinct 2 para Nintendo 64 con nuevos personajes. Qué malísimo. Y mucha diversión, el cual nadie lo infló, pero todo el mundo sigue jugando Killer Instinct 1. Sí, aunque en realidad el Killer Instinct de Xbox tuvo harta... ¿Sí? Sí, tuvo harta expectativa. Los fans se quejaron un poco porque iba a ser como con el sistema freemium, donde tú tienes como dos personajes o algo así, y después tienes que ir comprando lo otro. Los fans se quejaron tanto que tuvieron que sacar una versión completa. Pobre Sabrewulf, que le están sacando la mierda ahí. Pobre, sí, no me da pena sí. Pegarle a Sega. Sí. Así que, bueno, los fans se quejaron tanto de esta modalidad que tuvieron que sacar un juego completo. Donde tú pagabas una sola vez y tenías todos los personajes. Muy y así, debería ser. Escuchó la voz del juego. Así deberían ser estos políticos culiados. Bueno, pero nunca cambia. Los juegos por lo menos nos hacen caso. Nos hacen felices. Y vámonos con este gran temazo de Killer Instinct. Aquí. No se le escuchó ni bien. ¿En serio? ¿Lo puedo decir de nuevo? Aquí. En un podcast más. qué bonito, qué bonito. Cómo suena ese sonido de la nostalgia de Nintendo Entertainment System. Duck Hunt, que era lo que el venía. Perrito café que le cazáis los patos y los recogíais. Sonido 8 bits. Sí. Sí. Ay, etapa 1. Oh, mira qué bueno que tierno. Que se juega con la pistolita. Yo sé que todavía no entiendo cómo funciona ese sistema. Y creo que nunca lo voy a entender. No me preguntes a mí, amigo. Solo ahorran dinero poniéndome la misma cara. Una weadita que la tele detecta. En volada era con láser. Pero cómo sabía dónde, si la tele es una tele nomás, es una tele de mierda. Eso es lo que no entiendo. En todo no caso, ¿dónde se hacía la...? El Nintendo tenía infrarrojo. Ah, ¿sabéis qué puede ser? No. Algo distinto debe ser. Debe haber detectado el color. Oiga, ¿sabes qué? Este era un temazo. Lo siento por interrumpirlo, pero este era un temazo de la misma consola, de Mario 3. De la misma consola de Mario. Sí, de la misma consola de NES. It's me, Super Mario. Cuando ponía ahí a jugar a Mario y a Luigi y se sacaban caca. Ah, el modo batalla, que era bueno ese, porque era la única forma que podía jugar Mario de dos para players simultáneamente, caca. Sacándote caca con el otro. Sí. Buenísimo. Esa fue una nueva implementación de Mario en Mario 3. Sí, uno de Mario que yo encuentro que era bastante difícil. Sí. El último nivel era bastante difícil porque tenía varias weaditas para poder pasarlo. Para poder pasar los niveles, para poder saltarte. La música de los barcos que. Oiga, ¿sabe qué? ¿Cómo usted puede mejorar su. Su sentido de música? ¿Cómo? Ensayando. ¿Ensayando? ¿Y dónde, amigo? No sé dónde ensayar. Yo creo que usted primero podría buscar alguna sala de ensayo. ¿Y cómo busco una sala de ensayo? ¿Usted sabe cómo buscar alguna sala de ensayo? No sé, no tengo idea. Todo gracias a una gran aplicación que ahora usted puede descargar a su teléfono. ¿En serio? Que es Band Aid. ¡Mire, qué bonito! ¿Y qué puedo hacer ahí yo? Usted puede encontrar salas de ensayo y tiendas de música. Para si usted necesita algún instrumento, alguna cuerda, ¿serio? Alguna baqueta, bla bla bla bla bla. Mira, justo estaba corto de cuerda y no tenía idea dónde comprar. Y aparte funciona con sistema GPS, en el cual usted, si se encuentra en algún lugar, esta maravillosa aplicación le va a decir los lugares más cercanos donde usted puede ir a ensayar o puede ir a comprar sus accesorios musicales o instrumentos musicales. Qué buena lo del GPS, porque yo siempre me pegaba el pique a Maipú a comprar cuerdas. Mire qué terrible, ¿no? Y yo vivo en Providencia. Y esto ustedes saben que lo pueden encontrar en Play Store. ¿En serio? Sí. Mire, yo tengo Android, así que me sirve. Bacán, me gustó. Maravilloso. Así que ya saben, nuestro querido auspiciador Band Aid. Mire, qué buena. Ahora yo no voy a tener que pegarme un pique tan largo solo para comprar una cuerda suelta. Mire, qué maravilloso. Así que ahora. Ahora. Con este tema tan triste. Qué triste. Es como música de despedirse, en realidad. No, esta es la música cuando salváis en el juego Resident Evil. Ah. Oh, de veras. En el Resident Evil 3. Era el momento de tranquilidad el en el momento juego. De tranquilidad. Cuando si había aparecía una... todas las veces ese mono puro. Si había una máquina de escribir, ya siéntete seguro. Sí. O si sonaba este pianito. Claro. Mira que estamos en un momento seguro y tranquilo. ¿Sabes qué? Hubiera sido bacán que estuviera ahí en una sala con esta música y de repente hubiera aparecido Nemesis. Estaba justo para guardar ahí en la máquina de escribir y aparecía este weón. Que guardáis y te aparecía el mono culiao. Claro, cosa que después cuando empezara a jugar estuviera ahí. Esperándote. Para agacharte. Y ya que estamos con esta linda música, guardemos este capítulo y mandemos saludos. Ya. Quiero mandar saludos a toda mi gente que escucha este programa. Eso incluye a la señorita Bárbara, Doña Bárbara, a Don Pavlov, ¿ah? A Don Pavlov, ¿Don Pablo? ¿Don Pablo? No, sí, la señorita Bárbara estuvo preguntando por su queque. Ah, no he hecho queque últimamente. Ya, eso. Cuando tenga tiempo voy a hacer un quequito ahí. Que la otra vez se me olvidó darle y me lo comí yo. ¿No le pasó mi queque? No le pasé su queque. Oye. Me comí yo su queque. Oiga, pero ¿cómo se? Es que se me quedó en la mochila y después cuando iba en el bus viajando para San Antonio, se me olvidó. El queque del mora me lo voy a comer. El queque del mora, qué rico. Don Pablo, ¿quién más? Muchas gracias, don Pablo, por escucharnos. ¿Quién más escucha? No sé. Ya que tenemos aquí. Ahora esta música de fondo de Sonic. Qué buen juego. Qué... Sí, pues Sega ahí se lució con este la adrenalina juego. Al máximo jugando Sonic. Era muy rápido este juego. A diferencia de Mario, era bastante. Tenías que ser bastante ágil. Sí. De acuerdo a todo lo que se te viniera. Sí, porque te iba pensando por una espiral y la vuelta y salto. Que tenías que preocuparte de no matar a tu enemigo, sino como que tenías que vencerlo y se convertían en. Volvían a ser los mismos animalitos pequeños que eran antes. Claro. Que él tenía que salvar a los animalitos del doctor que lo estaba convirtiendo a todos en monstruos. O weas. Monstruos. Feas. Weas. Sí. Buenísimo. Buenísimo juego Sonic. Yo nunca lo pude terminar. No, era más pero que nada. Sí. Así que. Saludos, po, joven. ¿Otro saludo? No, yo creo que estoy bien. Gracias. Ah, ya. Sí. Muy bien. Bueno, yo continúo con mis saludos. Bueno, yo quiero saludar a. A nadie, porque tengo mucho dinero. Me gusta gastar. No, a toda la gente que. ¡Ay, escucha... qué trabajo para usted! Porque soy el mesías. Bueno, a toda la gente que escucha este lindo y maravilloso podcast. Normalmente siempre se me olvida los saludos. Gabo Quesada. Normales. Ah, don Gabo Quesada. Que... Don Spoiler Quesada. Y bueno, dentro de... Ah, un saludo muy importante. Ajá. Tengo un saludo muy importante acá. Ajá. I'm a scat man. El mismo. Sí. Esperamos que le haya gustado su saludo. Lo hago con mucho amor, mucho cariño. Y volviendo mucha saturación. Volviendo a esta tercera temporada. Y... Otro saludo. Un saludo. Un saludo internacional. Un saludo que cruza el Atlántico. Ahí voy a decir. Acá. Que cruza el Atlántico a 14 horas en avión. 15 horas. Con escala en París. Era muy bonito París, tenía ahora China. Pero no me dejó terminar mi salud, pues. Honey, I like you so much. Enemies. Oh. Greetings for you. Ya, ahí terminé mi salud. Aunque se le escuchó re poco en realidad. ¿En serio? Sí, pues. Sí, puta, es que. Es que volver a la temporada era un poco complicado. Sí, pero bueno. Vamos a ir ajustando después el audio de nuevo. De a poquito. Sí. Y bueno, señor. Señor, sus saludos correspondientes. Se acerca a los micrófonos. Ahí viene. Oli. No sé qué. ¿Qué nos escucha hoy? Porque debe estar muy bajo a lo mejor. Puede ser. Le mando saludos como siempre. ¡Al Monca! Y a la China que está, no nos va a escuchar, o sí, probablemente mañana. Solo los saludos. Que nos acompañó en la reunión de Pau. Sí, la reunión de putas. Sí. Así que China, te amo mucho. Saludos a la China. Lenta, pecho. ¡El abrazo! Y ahora vamos a terminar con un tema. Bastante que está bastante de moda, que bueno, partió dentro de los años 90 este juego. Estoy nivel 21, que es la consola Game Boy. En Game Boy, sí, que primero fue el juego, después fue la serie y sí, todo lo demás. Aunque Red era un verdadero maestro Pokémon. No como Ash. Un segundón que abandonaba a sus Pokémon. Y bueno, estoy nivel 21, hermano. Y bueno, se quiero luchar. Se me arrancó un Dragonite. Me quiero cortar la pija, hermano. Y bueno, yo creo que ahora entiende a Ash. Un poquito. Solo un poquito. Porque él es muy ahueonado. Se me arrancó el mono mierda. Pero bueno, continuando. Este es un juego que nació con dos. Faltan cosas que anunciar. Ah, perdón. Sí, porque muy bien, estaremos en tercera temporada, pero no nos olvidamos de esta gran cruzada. Por supuesto. Y no nos referimos a una fanática de la Católica. No. Nos referimos a la cruzada de todos con Cote, este apoyo solidario que estamos haciendo por esta amiga que ya hace más de 2 años está luchando contra un puto cáncer maldito animal. Como ustedes sabrán, el gobierno o todos estos sistemas de mierda, el sistema de salud, sí, no apoyan demasiado con lo que es esto. Así que nuestros amigos se encuentran haciendo una nueva rifa con 4 premios bastante interesante. ¿En serio? Bastante. Una rifa a 2,000 pesos cada número. Oiga, bastante barato. Sí, que incluye 4 premios. Esto es, el primer premio es un paseo a la nieve para entre 2 a 4 personas a través de Chile Excursión. Ya sabes, si usted solamente conoce la nieve dentro de lo que es su refrigerador, puede ganarse este premio. Yo hace bastante años que no voy a la nieve. Yo diría que por lo menos 15 años. Yo... así. La única nieve que he tocado ha sido de mi refrigerador y creo que hace como unos 15 años también que no voy a la nieve. Yeah. A lo mejor nos vimos por ahí y no nos conocíamos. En bola. El segundo premio es una experiencia de un día de esquí. Más nieve todavía también. Mire qué maravilloso, una experiencia en un día de esquí. Sí, se siente como si no tuviera nada puesto. Y puedo usar ese traje también. Sí. El tercer vuelo es, sí, es un vuelo en realidad, en parapente con fotos y para una persona acreditado para vuelo tandem por la DGAC, que si no me equivoco es como fotos, la dirección de GAC. Muy bien. Pero es con fotos, pues. Con foto o video. No, en parapente. No es para gatos que vuelan, es para usted. No es para gatos, es parapente. Qué fome. Para mí. Y el cuarto premio es un masaje de relajación a... sí, en realidad fue bastante fome, mi chico. Es un masaje de relajación a domicilio. ¿A domicilio? Con una hora de duración por la kinesióloga Mariela Rojas. Oiga, pero... ¿quién? Hola, Gary. ¿Pero qué requién? Y también... también los chicos se encuentran vendiendo más cositas aparte de la rifa. Sí. Oiga, esta cruzada es maravillosa, tiene bastantes cosas que ofrecer. Ya una rifa con 4 premios y yo solamente tengo que poner 2,000 pesos. Sí. Y tienen entradas para vender que están venciendo ya pronto. El 31 de agosto vencen estas entradas. Ah, y... pero ¿cómo? Sí, porque tienen duración limitada y esto es 3,000 pesos por media hora de patinaje en hielo en 0 grado. 0 grado, gran lugar. Incluye gran lugar. Los patines. Mire, si usted... yo por lo menos sé que hay una sucursal de 0 grados que está en el metro Bellavista de la Florida. Probablemente en el metro, en el Vespucio, en el Mall Vespucio, perdón. Sí, perdón. Sí. Parece que ese, sin, ¿qué está haciendo? Pero también hay otro. Hay más entradas también. A Matucana 100 a 5,000 pesos cada uno. La función ahí es a conversar. Mire. Matucana 100 siempre ofrece buenos espectáculos. Sí. Dentro de los lugares íconos de nuestra capital, ¿Ya? Y hay entradas a Cinemark a 4,500 pesos cada una. Entrada a Cinemark, ya sabes, si quiere ver el Escuadrón Suicida. El argentino QL. O también el viejo de barba blanca. lo puede ir a ver a Cinemarca y a Cuatro cada uno. La entrada es a Selva Viva a 8,000 pesos para los adultos, a 7,000 pesos para los niños y tercera edad. Disculpe si consulto, pero ¿qué es Selva Viva? No tengo idea, pero debe ser bonito, como una selva bien viva. Ah, ya, una selva con mucha vida. No sé. Ahí, pero bueno, si tiene la duda igual que nosotros, puede comprar la entrada. Sí. Es bastante barato. Y está apoyando una muy buena causa. No, y si tiene la duda, váyase directamente al grupo de Facebook Todos con Cote. Ahí ellos están vendiendo la entrada, los números de rifa. Cote y con todo. K. Sí, K. Pero ya sabe, Todos con Cote. Y usted puede optar a todos estos maravillosos beneficios, ya sea la rifa o comprar directamente entradas al cine, a Selva Viva o a Cero Grados o... Matucana 100 o a Matucana Cinemark 100. Eso, sí. Que son eso exactamente. Sí. Tiene bastantes lados donde optar. Harto panorama para hacer. Les dejamos el link y la cuenta en abajo en la descripción de este podcast. Y lo vamos a dejar también en nuestro Facebook, que es www.facebook.com/unpodcastmas. ¿También tenemos otra red social? Por supuesto, también tenemos Twitter, que está más solo que Hitler para el día del amigo. @un_podcast_más. Que eso está linkeado directamente con nuestra cuenta de Periscope, donde nos pueden ver en vivo nuestras horribles caras, pero nuestras hermosas voces. Lo mismo, @un_podcast_más. Nos encuentran en Periscope. Maravilloso. Y eso es así que redes, ya saben, ya conocen todos los links, ya conocen todo a lo cual pueden ustedes optar. Conocen también nuestro auspiciador. Y ya que conocen todo, vámonos con este tema que cerramos el primer capítulo de esta tercera temporada de Un Podcast Más. No me puedo ir sin decir que Pokémon Symphonic Evolutions estuvo espectacular. Maravilloso, y ahora vamos a presentar un tema de Pokémon. Sí, esta es la batalla de Pokémon Red, Blue, Yellow. El tema de batalla. Y Green. No olvidé el Green. Que fue la única versión que no se hizo en inglés. Sí, en la versión japonesa. La única versión japonesa que hubo. Es más difícil. Así que el tema de batalla de Pokémon, a cargo del señor Daniel Tidwell, que tiene bastantes covers de videojuegos en versión metal, que es lo que nos gusta a nosotros. You can't kill the metal. Aquí, en Un Podcast Más. Nos vemos. Chao, hasta la próxima episodio. Semana.